No, de la gente de la UP3. Claro, exacto. De los amigos, saludos. sí, que la verdad que hay que apoyar. Hoy veía, viste que hace un tiempo que no iba, y veía todo lo que tiene que ver con carpintería. Y la verdad que lindas cosas, la gente por allí que quiera colaborar y comprar cosas buenas, que es dinero que ingresa para uno, cada uno de los artesanos, carpinteros que están allí en la unidad penal número 3, una posibilidad es comprarle productos. Seguro. No solamente o la se panadería. Va del auto a lavar. Vos sabés que creo que no está más el lavadero. Pero yo el otro día lo llevé a Ramón, ¿te acordás? Ah, bueno. Y me bueno. estaban escuchando justamente. Pero mirá vos, ¿no? Qué bueno. Igual, porque hubo un tiempo que no estaba funcionando así. Yo no confiaría en tus otros días. Bueno, tu otro día puede ser ayer como puede ser hace 4 años. No, fue este año. Ramón lo llevó temprano y cuando salió... Bueno, ahora estaba cerrado. A la mañana cuando pasé, cuando venía para acá, estaba lloviendo. Claro. No van a lavar la ola, sí, lo dejaron adentro. Pero no, yo el otro día lo llevé a Ramón. Por ahí le decía, dame una aspirada al auto. Y... Lo estaban escuchando, che. Mirá, me gritaron ahí y todo. Qué eso, por eso bien, aprovecho bueno, saludo, y le mando saludos. Exacto. Así que interesante que la gente pueda... Viste que está bueno... Esto, y nosotros siempre lo incentivamos aquí en el programa, de el compre local, ¿viste? Uh-huh. Tratar de ayudar a nuestros productores, emprendedores de aquí de la ciudad de Concordia, que la verdad que siempre es bueno, porque esto genera que también es dinero que queda en la ciudad de Concordia también, ¿no? Tal cual. Lo hemos visto ahora en este fin de semana largo aquí en la ciudad de Concordia, con el movimiento turístico que tuvo, que prácticamente hablabas con los artesanos y todos contentos porque dijeron, bueno, pudimos vender, que eso es importante, porque así pueden pagar monotributo, pueden pagar todos sus impuestos. Hay una cuestión que tendríamos que dar ese saltito, ¿no? Al valor agregado de los productos. El otro día me contaban que dice que las localidades que tienen como un mercado concentrador, mercado central, sí. Son ciudades que tienen 15, 20 productos que plantan en la región. Exacto, claro. Y acá, viste, que estamos hablando de 2 o 3. Bueno, acá el crecimiento se está logrando, ¿vos sabés con qué? Pero hay que avanzar más. Con la batata zanahoria, que es la variedad zanahoria, que hace un tiempo que ya se viene trabajando desde el INTA. Viste que el INTA generalmente son precursores en diferentes tareas de investigación, que luego comienzan a aplicarlos y se comienza a plantar en cada una pero de las por de más las producto. Tenemos una tierra bastante noble. Interesante, por o si no la transformación, tenemos el INTA, tenemos universidades, vos decís. Está el INTA, el INTI, está Senasa, la verdad que está todo hecho como para poder. Y hay también un segmento, un nicho de mercado también interesante que están trabajando con productos agroecológicos, que me parece también esto interesante. Hoy vemos, por ejemplo, el mercado que está allí en calle Gobernador Cristo. Sí, hermoso. También donde tienen esta posibilidad de vender no solamente producción local, sino también otras alternativas, porque por ejemplo también hay muchas cosas que por ahí no podés... No conseguís acá. No conseguís y la tenés que comprar afuera. Seguro. Pero bueno, con esta mirada agroecológica me parece interesante. Uh-huh. Está Pecoper también, que es otra cooperativa que el fuerte de ellos tiene que ver con el tema de los bioinsumos, los fertilizantes, que mucha gente les está comprando. La verdad que yo recuerdo hace 2 años, cuando hicimos la nota, mucha gente se empezó a interesar porque... Hoy ya la huerta familiar ya es una realidad. Sí, se instala en muchos lados. La verdad que eso me parece positivo porque hoy ya está instalada la huerta familiar que ha comenzado y se ha acrecentado también época de pandemia donde no podía salir. Y bueno, ¿y qué hago? Uh-huh. Y bueno, sí, comenzaste ahí, con ahí la huerta. Se incrementó y está bueno mantener. Igualmente, el resultado lo tenés a la vista y terminás después enamorándote de todo eso, ¿no? Sí, Primero, porque el producto de calidad. Sabes lo que estás comiendo. Más vale. Segundo, porque... Principal. Es un cable a tierra, también, dedicarte ese ratito a... También. Entonces tiene varios puntos positivos que hay que avanzar. Sí, sí. Por allí el tema climático nos juega muy juega en contra porque hemos tenido calores extremos ahora hace poco. Entonces cualquiera que tenía huerta prácticamente no funciona nada. Se le secó. Y sí, viste que tenés que andar tapándolas con media sombra. Cuidado especial y mucha atención también para poder tener productos. Pero ahora que viene otra época también con más lluvia o ya el riego artificial ya es una realidad. Se diría uno, ¿no? Tenemos que ir acostumbrándonos. El planeta nos está pasando factura, ¿eh? Ahora vamos a tener una charla que tiene que ver con el campo del abasto. Vos sabés que me interesa esto y por eso vamos a tener una charla con Ludmila Fernández, que ella es del MTE, que yo los recuerdo a ellos ya cuando estaban ubicados allí en Próspero Bovino, que se habían conformado en una cooperativa de cartoneros, así se llamaba, donde, bueno, con esta perspectiva de decir, bueno, cuando venga el campo del abasto, la planta de reciclado, que ahí vamos a poder trabajar. Hace dos años, recuerdo... Terrible obrita, vos que siempre la seguiste, terrible obra, ¿o no? Bueno, sí. Sí, todavía no ingresé. Lo que he visto son fotos e imágenes del lugar que, bueno, he visto todo el proceso también de lo que ha sido el campo del abasto y que hoy ha cambiado también. La vista ha cambiado todo lo que tiene que ver con el foco de contaminación que era tener un basurero terrible, a cielo abierto. Terrible. ¿No? Ver los cambios que son muy notorios, la verdad que me sorprendió gratamente. Exacto. El tema es que se generó una cierta polémica. Nosotros hablamos con ella. Exacto. Bueno, por eso que queremos preguntarle a Dumila Fernández, que ella es miembro del MTE, de la rama femenina de Cartoneros, para que nos cuente un poco, bueno, cómo se han iniciado, porque la gente ha quedado con que es la cooperativa de Grabois y nos quedamos con eso solamente. En algunos, ¿no?, sectores, mala palabra, ¿viste? Parece que sí, ¿no? Ojo que es un cuadro interesante para analizarlo, sí, ¿eh? Ludmila, buenos días. Pablo Benítez, César Goya te saludan de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, César, gracias por llamar. Ahí está. Bueno, siempre es un gustazo tenerte, Ludmila. Y más para seguir analizando este escenario, pero ahí César te planteaba que nos haga un recorrido desde la génesis de esto hasta la realidad de hoy. Bien. Bueno, la historia de los compañeros en el basural ya es más que conocida, ya la conocen, un basural a cielo abierto que hace 50 años que está en esta ciudad, y a partir del cual mucha gente ha encontrado ahí su medio de subsistencia. De hecho, barrios históricos de la ciudad que están conformados en las zonas aledañas del basural tienen origen a partir de la gente que empezó a ir a trabajar al basural. El proyecto este del plan de erradicación de basurales a cielo abierto es un proyecto que se origina en algún área del Ministerio de Ambiente, con una idea, con un fuerte componente social. Es decir, no solo es un proyecto que busca erradicar los basurales con fines medioambientales y tal, sino que el proyecto tiene un fuerte componente social que tiene que ver con el reconocimiento, en principio, de que en todos los basurales a cielo abierto del país trabajan personas y viven de eso, y sobreviven gracias a eso. Entonces, a partir del reconocimiento de eso, lo que proponen es este proyecto donde se construyen plantas de procesamiento de la basura con la sugerencia, incluso no es una sugerencia, es un requerimiento de que se incluya en el trabajo de las plantas a todas las personas que hasta ese momento estaban trabajando y viviendo de lo que da el basural a cielo abierto. Bueno, ahí Ludmila decís algo claro para explicar esto, ¿no? Ya el proyecto incluía que estas personas sean parte de esto. Está bueno que lo expliques. Sí, claro. El proyecto es, como dije, del Ministerio de Ambiente de la Nación, pero tiene financiamiento del BID. Y el BID, viste, que es muy claro cuando hace un financiamiento en cuáles son los pasos a seguir, y de hecho tiene muchas instancias de contralor, no es que otorga financiamientos así nomás. Entonces, todo eso, viste, está muy controlado a partir de ahora de cómo se van cómo se ejecutan las obras y cómo se va implementando el plan de inclusión social. Me imagino que el impacto para vos, Ludmila, en lo personal, ver este cambio, ¿no? Porque uno lo ve de afuera, vos no te la cuentan, vos la vivís, ¿es realmente importante o no? La verdad que es un montón escuchar a los compañeros, por eso yo te decía en la otra llamada que tuvimos, ¿viste? De que es muy importante que la gente que hable de esto se acerque a hablar con los compañeros y las personas que estaban trabajando en el basural para que vean cómo les transformó la vida. Claro. ¿Y qué te cuentan? Por ejemplo, me imagino que ustedes también tienen un espacio como para poder reflexionar, analizar, ver el avance, el proceso también de cada uno de gente que estaba acostumbrado. Nosotros muchas veces hemos ido, ya sea por diferentes hechos, sucesos que ocurrieron en el campo del abasto, o por ver esa realidad, y hoy que están viviendo otra completamente distinta que se tienen que adaptar también. Sí, sí, por eso digo, está como todo el saldo positivo, que es un montón, digamos, y que es el que conocemos, que es trabajar en condiciones de seguridad, en un lugar cerrado, dejar de trabajar a sol, a sombra, a viento, a lluvia, trabajar menos horas, muchas menos horas, Esas son las partes, la parte positiva, digamos, uh-huh. O sea, empezar a tener algunos derechos laborales que tienen que ver con los horarios de trabajo, con el tiempo de ocio, con el tiempo para uno mismo, con el acceso a un seguro laboral, con el, ¿no? Claro. Y después está, lógicamente, todo el proceso de adaptación que evidentemente es un cambio muy grande, digamos. Claro. Entonces, bueno, y yo por eso es lo que decía el otro día, de que lo están haciendo muy bien, ¿entendés? Los compañeros lo están haciendo muy bien. Sacaron una planta que tiene maquinaria de primera generación, claro. que tiene vehículos que manejar, digo, un montón de cosas que aprender, que eran nuevas, totalmente nuevas, uh-huh. Y aprendieron todo, y los que tuvieron que ponerse a estudiar para hacerlo, lo hicieron, claro. y sacaron esa planta adelante, y en 3 meses, eso está funcionando muy bien. Uh-huh. Viene gente de otras plantas, digo, porque lo que nosotros tenemos y que creemos que es un valor, y que en vez de despreciarlo, quienes lo desprecian lo deberían valorar, es la experiencia. Uh-huh. Digamos, claro. La organización tiene 20 años trabajando con cartoneros en todo el país, y trabajando en plantas de todo el país. Uh-huh. Tenemos 250 cooperativas asociadas a la Federación Nacional de Cartoneros. Entonces, hay una experiencia detrás, y esa experiencia sirve para que las cosas cada vez salgan mejor, digamos. Ya sabemos qué es lo que no funciona, ya sabemos qué es lo que sí. Siempre cada lugar es diferente, lógicamente, y tiene las cosas propias de su lugar, uh-huh. Pero hay un montón de experiencia acumulada que es muy valiosa. Seguro. Y vienen compañeros de otros lugares a aportar, a compartir, a enseñar, y la verdad es que todos se van sorprendidos de lo bien que lo están haciendo, uh-huh. Los compañeros en tan poco tiempo. Así que la verdad que es algo hermoso de conocer, y bueno, nada de eso, y siempre valorar ahí el cuerpo que le pusieron los 100 compañeros, porque todos y cada uno le pone desde su lugar el rol que le ha tocado. Ludmila, quería preguntarte, pues yo recuerdo, ¿hace cuánto toda la gente de los 100 eran la misma gente que, por ejemplo, antes estaban en calle Próspero Bovino, que recuerdo alguna vez que protestaban porque los querían sacar de ese lugar? Recuerdo también alguna otra protesta del MTE que pedían la zona sur, ¿te acordás? Toda esta zona aquí también de cartoneros y recicladores que desde el municipio no sí. Se los querían entregar. Es decir, ¿es la misma gente esto para...? No. Ajá. No. Son personas diferentes. Ahí está. Los compañeros que peleaban el punto limpio de Próspero Bovino y que pelearon y ganaron, por suerte, su planta en zona sur, son personas que trabajaban de la recolección de la calle. Son exacto. Personas que al día de hoy brindan un servicio a la comunidad, que es el de recorrer las calles de la ciudad y levantar de la calle todo el material que es reciclable. Sí. Que es algo que el municipio no hace y que no hace nadie exacto. En esta ciudad. Entonces, con eso evitaban, antes, cuando peleaban ellos eso también, ya evitaban que ese descarte que era reciclable, vaya a parar a la basura, digamos. Exacto. Al entierro, porque los mismos compañeros que hoy están en el abasto te dicen, hoy podemos procesar mucho más material, porque antes llegaban, te volcaban, y tenías un tiempo, y después pasaba el otro y te aplastaba, uh-huh. y si estabas ahí, te aplastaba vos también, digamos, ya sabemos cómo... Sí, ocurrieron accidentes. Las tragedias que han pasado en el basural. Entonces, bueno, evidentemente también se enterraba mucho material, más allá del laburo que hacían los compañeros y las compañeras ahí mismo en el basural. Uh-huh. Así que esos son la gente de calle que recolecta el material en la calle y que lo que pedía era por un lugar donde acopiar su material para poder venderlo colectivamente y así ganarle un peso más en vez de tener que vendérselo a alguien que por ser un intermediario, por tener un manguito y haberse comprado un manguito, no, por tener unos buenos mangos y haber comprado la maquinaria y un camión, podía enfardar el material y venderlo en la industria. Entonces, eso era lo que peleamos para esos compañeros, un lugar donde puedan acopiar y todos juntos gestionamos las máquinas para que ellos puedan enfardar su propio material y venderlo directamente a la industria. Claro, eso es zona sur. Son los compañeros de calle, lo que exacto. Nosotros les llamamos los que hacen los circuitos de calle. Exacto. Y en el abasto están las personas que trabajaban en el basural a cielo abierto, más las personas que trabajaban en la planta anterior. Exacto. Porque claro. Ahí ya había una planta funcionando. La ex CETRU, para que la gente sepa. que yo no sé si los concejales del PRO tienen conocimiento de eso, ahora que están tan indignados por la propiedad de la basura, pero ahí ya había una planta funcionando donde la gente cobraba muy poco dinero, y no se llevaba para nada el porcentaje de lo que valía el material que recuperaba. Claro. Siempre recuerdo que desde el municipio, viste, promocionaban, se envió tanto vidrio, tanto PET, tanto cartón, viste que siempre veíamos la foto con el camión yendo hacia Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, por eso. Ya había un proceso de recuperación y venta en la industria, en menor escala, obviamente, es una planta mucho más chica en la que trabajaban unas 20 personas. Entonces, las 100 personas que están en el basural están compuestas por eso, ¿no? Como los 80 que trabajaban en el basural a cielo abierto, más las 20 que también, obviamente, se les dio la oportunidad de incorporarse al proceso de trabajo en la planta nueva. Exacto. Todo eso fue un trabajo. Imagínate, los compañeros en el basural a cielo abierto, adaptarse al trabajo nuevo. La integración de los grupos, la integración de los diferentes grupos del basural, la integración de la gente que ya estaba en la planta. Es un laburo muy grande el que se está haciendo. Claro, sin duda. La verdad que... Igual, te quiero decir, Ludmila, que se te siente muy contenta igual con todo esto. Y está bueno que así sea. Te pregunto, porque el otro día lo hablábamos y yo te pregunté. Se generó el debate en el seno del Consejo, la oposición, y vos me dijiste que no fueron a hablar, no se interiorizaron, no hablaron con los mismos compañeros que están ahí, recién lo dijiste. Eso es triste también, porque acá estamos hablando de que le cambiamos la calidad de gente a un montón de familias, ¿o no? Mirá, evidentemente... Hay cosas que ya quedan claras y uno a veces piensa o quiere creer porque tiene buena voluntad. A ver, porque es como decíamos el otro día. Acá hay un proceso y si vos me escuchás contenta es porque yo creo que independientemente de las peleas que se están dando en el plano de la política, como te decía, que está totalmente alejada de la realidad de la gente está viviendo una transformación de su vida que a la larga le va a cambiar la vida en serio, digamos. Claro. O sea, los compañeros tienen problemas de salud históricos y medio que... Hay problemas de salud que los atraviesan a casi todos por haber vivido en la basura y haber trabajado ahí toda su vida. Digo, esto les va a cambiar la vida a las primeras generaciones de muchas generaciones de trabajar en el basural y eso evidentemente nos pone felices porque es para lo que militamos y para lo que estamos en esta vida, para cambiarle la vida a la gente. Entonces... No, seguir que está bueno lo que estás diciendo. Sí, pero lo que te decía es eso, digamos, entonces uno como tiene buena leche porque es lo que hace y porque cree que es así, apela a que los concejales que están dando notas y hablando en los medios desde un profundo desconocimiento y con mentiras que son muy grandes, lo hagan precisamente por eso, porque desconocen, entonces los invita a conocer. El otro día, la semana pasada, algunos concejales del Consejo Deliberante pidieron al Ministerio de Ambiente que les hiciera un informe en comisión para que puedan informarse bien, ¿no? Hola. Ah, se cortó. Sigue comunicación. Sigue. A ver, Ludmila. Se cortó. Ahí se no. Sigue la comunicación. Ludmila. A ver si... Bueno, muy claro, Ludmila. Sí, claro que no, sí. Sí. Tiene que ver justamente con esta reunión que se llevó a cabo en el Consejo Deliberante, los concejales de la oposición no estuvieron. Vino alguien que... Bueno, después vieron sus razones, claro. Del Gabinete Nacional, que era del MTE. Cortá y volvés a llamar, tal vez. Ludmila, no sé si estará aquí en Concordia. Voy a cortar. Si me estás escuchando, corto y te llamo de nuevo. Total, esto es radio en vivo. Lo dicen siempre los... En la radio, tal cual, me gusta. Che, así que bueno, ahí está, muy clara Ludmila. Sí, por eso está... que nos contaba recién que son 100 personas que muchas veces, decir los cuadros, las cooperativas cuando se conforman, siempre es muy difícil el tema humano también. Viste que hay todo un proceso por allí, pero uno cuando ya cambia la calidad de vida, ya tiene horas de trabajo. Hola, ahí está, ahora, retomamos. ¿Sí? Se había cortado, Ludmila, ibas bárbaro con la llegada del compañero a explicar. Y los concejales de la oposición, seguime contando, Ludmila. No, eso, que los concejales de la oposición no se presentaron, entonces uno concluye de que no les interesa saber cuál es la verdad, porque si de pronto se enteran cómo es la verdad, van a tener que dejar de mentir, y evidentemente mentir les sirve para algo, ¿no? Le hicieron llegar esto a Juan Grabois, que es el problema acá, porque viste que Grabois... Claro, quería preguntar, ¿qué papel juega Juan Grabois en esta aquí en la ciudad de Concordia? Grabois no juega ningún papel, vale. Digo, Grabois a lo sumo es el referente, es evidente, digamos, eso tampoco lo vamos a negar, el referente del movimiento de trabajadores excluidos, pero está, digamos, el movimiento de trabajadores excluidos lo que hace es cumplir un rol sindical en el que labura por el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores en la economía popular, y es lo que hacemos. Entonces, lo que está en juego acá no es Grabois, sino es la gente, son las 100 personas del basural, los concejales del PRO para decir que, para argumentar desde algún lugar que no sea solo Grabois, porque creo que hasta ellos entienden, parecen, se ponen a hablar de la propiedad de la basura y cosas que son irrisorias, que son discusiones que a nadie le importaba de quién era la propiedad de la basura cuando los compañeros revolvían la basura en el basural a cielo abierto. Claro. Eso causó... Si a la gente les importara de quién es la basura, la clasificaría, haría algo con esa basura. La verdad que los planteos del PRO, dignos del PRO, nos hacen acordar mucho aquel planteo que hizo Macri cuando recién asumió, que no sé si se acuerdan, que dijo que los cartoneros robaban la basura. Sí, y la verdad es que fue tan extremo su comentario que le salió muy caro a Macri decir eso. Sí. Porque eso es tremendo, digamos. Entonces, si ellos realmente creen que los cartoneros que viven de eso y que salen a recorrer las calles o que revuelven los basurales, se roban la basura, deberían denunciarlo. Por ellos como funcionarios públicos, ¿no? La verdad que no creo que nadie tenga el valor de hacer algo así. Digo, sacalo de los cartoneros, llévalo a la gente que recicla para hacer artesanías, para hacer algún valor en la ciudad. ¿De qué estamos hablando? Que la gente se roba. Hay que recordar, Ludmila, que la familia de Macri, una de las empresas de Macri, tenía que ver con el tema de justamente juntar la basura. Es decir, que creo que por allí, claro, como empresario le molestaba que 2 o 3 o 100 se llevaran los cartones, por ejemplo, con el valor que tiene, ¿no? Me imagino que terriblemente, ¿no? Porque ahí lo estaba hablando como él era funcionario, no era empresario, ¿no? Claro, tal cual. En su rol de funcionario hablaba de su rol de empresario. Exacto. Pero digo, fue tan grave lo que dijo que no pudo avanzar en esa línea, digamos. Claro. O sea, los compañeros cartoneros, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, tienen cooperativas, trabajan, han pasado licitaciones, tienen estructuras inmensas, porque no tiene sentido, digamos, lo que plantean. Claro. Ni siquiera lo pudo hacer Macri, entonces yo no entiendo cómo a estos 4 o 5 concejales de la ciudad de Concordia se les ocurre que es loable plantear eso, digamos. Claro. ¿Qué es lo que hacen? Contanos un poquito qué es lo que se recicla, cuál es la tarea que hacen los trabajadores allí en el campo del abasto. Los trabajadores siguen haciendo la misma tarea que hacían en el basural, con la diferencia es que hoy la hacen en mejores condiciones. Claro. La basura llega a los camiones de recolección del municipio, o sea, el servicio público, porque esa es otra discusión que están dando los concejales, de que esto es un servicio público, el servicio público es la recolección. Claro. La recolección la sigue haciendo el municipio, nadie está tercerizando ningún servicio público. El municipio hace la recolección como siempre, que lo ideal sería que también se embarquen en un proceso de implementar una política de separación de residuos en origen, de una recolección diferenciada, que la basura pueda llegar de otra calidad al lugar, pero bueno, hoy es lo que tenemos, los camiones recolectan y llegan a la planta, vuelcan a la planta y los compañeros, ni bien vuelcan, ya empiezan el primer proceso de recolección, claro, que es diferenciar los materiales que son más grandes, que necesitamos que no se rompan, que queden en esa, si llegan con buena calidad, como algunos cartones, o algunos materiales que de entrar a las máquinas las podrían romper. Entonces ahí ya hacen la primera separación, que a grosso modo, y van volcando la basura en una fosa, desde la cual una cinta la levanta y la empieza a pasar por la cinta de clasificación, donde va pasando la basura muy lentamente y los compañeros ahí tienen tiempo de ir separando todo el material que es reciclable. Exacto. Cada uno tiene su material asignado, digo, hay una persona que junta las botellas, otra que junta los cartones, otra que junta el papel, y así se recolecta, después todo ese material separado se enfarda y se vende a la industria tal cual. Exacto. Algo para recordar también, que hay que decir que hablábamos del el tema de la basura como servicio público. En La Bianca, por ejemplo, está terciarizado. Y en Villa Sorrequín estuvo un tiempo terciarizado. Hoy ya la cooperativa que se junta, que porque hay que, también hay que decir, Villa Sorrequín y Villa Adela fueron los dos barrios donde se comenzó a hacer una recolección diferenciada también. Esto que cuesta mucho, porque muchas veces la gente saca los reciclados y el camión no pasa, viste que son cosas que por ahí muchas veces los vecinos reclaman, pero bueno, al menos hay alguna intención, y esto sabemos que también cuesta mucho trabajo, porque el gran tema de todo es poder separar todo lo que es orgánico e inorgánico o reciclados. Es decir, esa tarea es fundamental, y todavía, a pesar de todo este tiempo, no se ha logrado ese trabajo de separar todo lo que es orgánico, los restos de yerba, de papa, del resto de comida, separarlo de lo que es los elementos para reciclar, que tienen un valor monetario. Seguro, seguro. Y que si llegaran en otras condiciones, digo, exacto, porque cuando ya el plástico, el cartón se mezclan con la yerba, con todo eso ya pierden valor. Pierde, exacto. Pero te cuento, ya que mencionaste lo de los orgánicos, que los compañeros, mirá si lo harán bien, que como ahí hay una máquina que hace una primera clasificación, que gira a una velocidad importante, entonces rompe las bolsas y va va cayendo ya lo más pesado, que es lo orgánico. Claro. Entonces hay una pequeña separación de lo orgánico e inorgánico que lo hace una máquina, y queda todo el material orgánico y va cayendo, y los compañeros decían, che, con este material tenemos que hacer algo. Claro, exacto. Entonces, como tienen su comedor, y ellos, lo que decíamos el otro día, ellos antes del basural comían, digamos, todo lo que llegaba se podía comer, los compañeros lo comían. Hoy tenemos el comedor, todavía no lo hemos podido poner a funcionar por falta de recursos, para que esos trabajadores que van a trabajar ahí también puedan comer en su lugar de trabajo. Y entonces dijeron, vamos a hacer una huerta. Así que ya empezamos con ese proyecto, tenemos el invernadero, tenemos el abono porque lo producimos directamente ahí. Qué grande. Y los compañeros van a empezar a hacer su huerta para la verdura de su comedor. Qué bueno, qué lindo, bueno, buenísimo. Qué, vos fíjate, tiene el acompañamiento del INTA también, que es justamente con el tema de las semillas, el tema de acompañamiento también. Aparte de la articulación con todas las áreas, mira, laburo es, así que es transversal por todo. Bueno, ya quiero crear el compromiso para poder ir y grabar para un programa de Código Verde, para poder justamente contar un poco esto, lo que se viene, y tantas historias también, porque por allí sabemos una o de dos historias de personas que por allí han sido más visibles y que han salido en canales nacionales hablando un poco el tema de estar todo el día trabajando para recolectando cosas para poder vender, ¿no? Y que hoy son parte integrante de esta cooperativa. Terrible, ¿no? Terrible. Mandaron nuestra, bueno, a vos. Mira, hasta el discurso de que son gente de Buenos Aires no tiene sentido desde ese lugar, ¿no? O sea, hay personas que han sido conocidas porque han salido en programas de televisión por nacionales. Por eso, a eso me refiero. Hay casos que las vemos, a las personas que las son conocemos. Son emblemáticas. Sí. Exacto. Ahí, sí, tal cual. Bueno, Ludmila, nuestras felicitaciones para vos, que ya sos una columnista nuestra desde ahí, de este lugar que ha cambiado notablemente, la verdad que increíble, ¿eh? Y bueno, a todos los compañeros que están trabajando ahí, ante cualquier novedad, mantenernos al tanto. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos entonces cuando quieran. Vamos a andar por allá, un beso grande, Ludmila, y gracias como siempre por la predisposición con el programa. Hasta luego. Qué linda la hace, claro, lindo, igual. Lindo, sí, la verdad que sí, que es importante, que sabe lo que tiene que decir también. Sí, esto nos me parece. Facilita la nota, me parece interesante porque nosotros. ¿Es político esto, che? Yo creo que sí. La vez pasada hablaba con una concejal de la oposición y me decía, no le podemos dar esto, los reciclados, a Grabois. Y yo pensaba, yo decía, conociendo un poquito, nada más alejado de la realidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, no sé qué hay detrás de todo esto, pero la verdad que es como que... A mí me dio ganas de vender la basura, te dije, bueno, Pablito. ¿Viste cuando dijeron, cómo le vamos a dar? Acá lo dije... Le pongo el precio y lo colgaba en la puerta. Acá lo dije, que la cantidad de empresas recicladoras que hay, que venden los productos reciclados, de las personas que juntan elementos, yo te acuerdo que 25 te había dicho, hace un tiempo. La verdad que es un negocio. A mí lo que me sorprende, porque conocemos dos o tres, pero hay muchas más también. A mí lo que me sorprende, y lo hice a colación de una situación personal de César, es cómo a veces desde diferentes lugares de poder pasamos a ser meros números. Exacto. Ser humanizado, ¿no? Y en este caso la discusión pasó por sobre las personas que hoy cambiaron su calidad de vida. Exacto. Nadie dijo, si bien ojo que hubo ahí concejales de la oposición que dijeron reconocemos el laburo, reconocemos la obra, pero se quedan con eso. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Cuando vos decís y pasás a detectar. Que tendrán que ir y hablar con las personas. Seguro, ver, está el compartir. Son ciudadanos de la ciudad de Concordia y la verdad que no deben estar excluidos. Mirá, me están llamando que están escuchando la radio. Uh-huh. No deben quedar excluidos de lo que es el hecho en sí de intentar. A través de una cooperativa de cambiar la modalidad de vida y de trabajo de estas personas. Es decir, viste que yo le contaba a Pablito que la tengo en mi mesa de luz, una revista Viva del año 2001, sí, que mostraba en el basural el camión de la municipalidad. Ah, te la voy a mostrar, porque sí, sí. Te voy a sacar la foto y te la voy a mostrar. Del año 2001, que mostraban el camión de la municipalidad tirando la basura en el basural, con toda la gente alrededor juntando. Uh-huh. Sí, sí. Esto habría que mostrar ahora, más allá de la cuestión. Bueno, pero hay videos, la municipalidad se ha encargado también de mostrar sí, las dos. Sí, no, pero yo te digo los medios intencionados. Los informes, yo por ejemplo... La municipalidad está bien que lo muestre, si una obra obvio, de... Obvio, pero claro que sí, está muy bien. Ante el BID, porque la gente... El pero los medios no toman es que eso. La gente no lo toma como un problema personal o familiar, el tema de la basura, porque si no comenzarían... por modus propio, a separar la basura. Seguro, seguro. ¿Viste? Yo te contaba acá, hace 2 años creo, que me llamó mucho la atención que en las plazas de Chajarí había un lugar para el compost, uh-huh, donde la gente iba y tiraba todos los elementos compostables, los restos de comida, por ejemplo, que se puede compostar, y con pasto y con arena, con tierra, como para poder ir y mezclarlo y que no genere un olor. Seguro, seguro. Bueno, mirá si será importante este micro, que yo conozco gente que ha empezado a hacerlo, claro, a partir de lo que hablamos, sí, acá. Sí, sí, sí, sí, ¿eh? conocemos. Encabezado por un grupo, le voy a poner nombre al grupo de mi vieja y las amigas. Exacto. Le mando saludos, así un movimiento de jubiladas excluidas, algo. Ajá. Un MGE, no MGE. JE. Vamos a meter así, van a decir, no, estos son... Así que empezaron a multiplicar esta cuestión, la verdad que... Y hay hechos que se está trabajando también allá en la zona del barrio Lesca, también enfrente, en el salón Domingo Cedro, también se viene trabajando y enseñando a la gente a trabajar la huerta, más allá de otros conocimientos. Sí, que me parece fantástico. No, también, me parece que a veces son cositas que van ayudando, que son... Llevan su tiempo, son cosas largas, es decir, no es que uno va a lograr este cambio de un momento a otro, pero ya cuando uno comienza a cambiar la calidad, o al menos a decir, bueno, ya ahora la comida que estoy comiendo en mi casa, el zapallo, la papa, la batata que estoy comiendo, es de mi huerta, o la lechuga, o la acelga, la rúcula. No, es un cambio ambiental aparte. También. Yo digo que el planeta nos está pasando factura. Bueno, creo que se va a grabar. Creo que lo estamos viendo justamente lo que ha sido el tema de calentamiento global, que tampoco ayudó el tema de los incendios, toda la sequía del río Paraná, del río Uruguay, fue histórica. ¿Viste el desprendimiento, Pablito, de los hielos milenarios? Claro. Del sur, de la zona de la Antártida, que dice que va a tener un impacto muy negativo. Y claro que sí, porque ya se habla de que, esto es algo que, no sé si en alguna oportunidad hemos hablado acá con Mirko Schwarman, pero tiene que ver con el tema de los océanos. Pero bueno, hay un tema, más allá de lo que es la explotación y el tráfico, de lo que está pasando acá en nuestros mares, en esta plataforma del kilómetro 201, pero no, también tiene que ver con estas cosas que están pasando, y tiene el calentamiento global hoy ya es una realidad y tenemos que empezar a adaptarnos también. Uh-huh. Ahí está. Bueno, César, yo te tengo que despedir, pero no quiero dejar pasar, porque nosotros dijimos, obviamente Mariana hablaba con vos, hubo una situación personal que te tocó, lamentamos. Exacto. Por eso hablaba esto, a veces la gente pasamos a ser meros números. Exacto. Una historia, una trayectoria importantísima, César, en los medios de comunicación y en uno de los medios más importantes de la ciudad. De repente te enteraste de una noticia que no pertenecía más. Que no pertenecía más a la empresa. Esto fue el 31, creo que fue el último día del mes de marzo. Por eso te digo. Siempre me presento. Sin previo aviso. Eso es triste, ¿eh? Me presento a trabajar, me encuentro con una escribana y uno de los gerentes que me informaban que ya no pertenecía más a la empresa. La verdad que es todo un proceso. La verdad que no podía creer, porque me hablaban y la verdad que yo estaba en blanco. No, la verdad que son situaciones que Esto también yo creo que con el tiempo me va a enseñar. Va a ser un aprendizaje. Va a ser un aprendizaje. Vos tenías la camiseta, che. Vos tenías. Claro que sí. Mirá claro que yo organizaba. Sí. Che, vamos a comer. No, tengo que trabajar. Claro que sí. Sábado sí, a la sí, noche, domingo a la noche. 18 años de ser empleado, de trabajar en una empresa, de un grupo humano que prácticamente nos formamos todos. Seguro. Hace 18 años. Muchos amigos ahí, ¿no? Más vale. Entonces, la verdad que es muy, muy duro y mucho más cuando uno ya tiene una familia también. Pero viste que también en este sentido yo por allí no me quiero victimizar, porque por allí muchos colegas que agradezco la cantidad de llamados que he recibido de solidaridad, porque es complicado lo que nos pasa a los periodistas en la ciudad de Concordia, porque muchas veces hay medios muy grandes, muy importantes, que vos salís de trabajar en uno de ellos y después cuesta reinsertarte en algún otro, ¿no? Pero también nosotros somos argentinos y sabemos reinventarnos. Así sí, que... a mí me causa cierto grado de bronca, pero es mío. Sí, ¿eh? Sí, sí. Nosotros sí. Con Pablito teníamos ganas de salir y Mariana nos bajaba los decibeles, ¿no? Claro. Decía, no, pará, que César está. Y nosotros decíamos, loco, no puede ser esto. No, sí, puede sí, ser. Sí. Si vos decís que hubo un motivo, el César se levantaba tarde, ¿no? Yo le puse claro. El artículo, él César, porque viste que pasamos a ser números, casi objetos, sustantivos. Exacto. Sí. Y la verdad es que uno le causa cierto la sí, sí, sí, dolor. Y yo creo que hay etapas que uno las tiene que ir pasando y la verdad que he pasado la etapa del asombro, la indignación, la bronca. Así que bueno. Sí, ahora como decir, reinventarse y dentro del periodismo, oficio hermoso. Exacto, yo tengo que agradecer porque la verdad que ya estoy trabajando como corresponsal en Concordia de la Asociación en Terreno de Telecomunicaciones, que ya veníamos trabajando con el programa Código Verde que salía en toda la provincia. En San bueno, se incentiva Código Verde también. Y bueno, y con esto vamos a potenciarlo también. Seguro, ¿viste? Ya va a salir en varios lugares de la provincia. Y... Bueno, ya venía saliendo porque la Asociación Entrerriana de Telecomunicación es un medio que agrupa a medios pymes, por así decirlo, de comunicación que están en toda la provincia. Medios chicos que tal vez es muy difícil hacer una producción particular y personal por los costos que conlleva. Entonces se unieron todos para decir, bueno, hagamos productos que lo podamos compartir en todos los canales del interior de la provincia de Entre Ríos. Qué bueno. Qué la verdad bueno. Que me parece positivo. Contá también. Está conmigo. Bueno. Yo voy a participar. No, estaba pensando produciendo, irnos los dos en auto hasta el campo del abasto y allá hacer un recorrido. Vamos a ir, Pablito. Pablito va al equipo. Ahí está, vamos. Vamos a ir hasta... Las arroceras por la arena silicia, vamos a ir a todos lados. A todos. Total, vamos con la mortadela, el queso, el pan y arrancamos. Obvio, el mate. El mate siempre. Y la cámara, infaltable la cámara. Para poder registrar ahí todo. Ahí está, Che, bueno, César, bueno, acá obviamente es un gusto tenerlo y por eso obviamente renueva una temporada más con nosotros. Es la edición de Mañanas del Sur que está César con nosotros. Sí, vos fíjate que ustedes han sido un poco los culpables también de decir, che, te sumás a este equipo para hablar de qué querés hablar. Y le digo, mirá, ambiente es lo que a mí me gusta. Así que ya hace varios años que yo te lo venimos dicho, haciendo. Fuera y se lo he dicho, a mí me encanta cuando dicen, che, mientras no hay que preguntarle a Goya. Claro. A mí me gusta porque te identifican de alguna manera o decís, che, mira loco esto. Sí, sí, sí. Uno siempre le interesa, está buscando información, sabe todas las problemáticas que hay, que la verdad que también hay que decir que también viene creciendo mucho también en el reclamo de las diferentes ONGs que vemos acá en Concordia que están conformadas y a nivel de la provincia también, porque vos fíjate que sin las ONG, hoy nadie se hubiera enterado de lo que está pasando en Ibicuí con el tema de las arenas silicias van a Vaca Muerta. Para mí hay que incentivar eso, ¿no? Es el camino. La verdad que creo que también muchos hechos, sin las ONG nunca nos hubiéramos enterado lo que significaba la fumigación en las escuelas que se daban y se siguen dando, a pesar de que hay legislación. Bueno, las obras en las humedades, no, bueno, si nos ponemos a detallar, entonces vemos la importancia que tienen y el valor que tienen también para poder visibilizar diferentes reclamos. Yo creo, insisto y te lo voy a repetir, para mí el planeta dentro de muy poco nos va a pasar una factura fuerte si no cambiamos la cabeza. Yo no sé si ya estamos al límite de decir no hay retroceso. ¿Te acordás cuando teníamos la pandemia que veíamos los animales apoderándose de la ciudad? El que decíamos que el mundo estaba más limpio porque no había movimiento de autos. Decir, ¿en qué ha quedado? Es decir, cuando tuvimos la oportunidad de salir, hicimos todo lo mismo que estábamos haciendo mal. Nos va a cambiar para mejor, dijo. ¿Qué? Exacto. ¿Viste? Así que bueno, la verdad que, bueno, yo te agradezco por toda la confianza, toda la predisposición también y el apoyo también que ustedes han tenido. La verdad que, pero bueno, estamos en este proceso. Uno tampoco puede bajar los brazos y caer. Tu amiga estaba indignada. Tu amiga estaba indignada. Sí, lo sé. Aparte que se enoja medio rápido. Exacto. Estaba enseguida. ¿Viste? Pero bueno, lo quiero hacer un punto y aparte, y la verdad que. Las cosas... Creo que mañana se enteró y mandó al grupo, ¿no, Pablito? Se enteró Pablito, se enteró todo. No puedo creer, decir. Che, bueno, nos reencontramos bueno, 15 días. Toda la gente, no puedo creer tantos años. Pero bueno, la verdad que Dios se encarga también de ubicar las cosas en su lugar también. Por suerte uno siempre ha hecho una buena imagen, ha quedado, siempre ha tratado de hacer las cosas con profesionalismo y la verdad que... Por allí me queda en mi imagen, en mi currículum de vida, poder ayudar a un montón de gente. Que eso la verdad que por allí uno no lo cuenta, porque uno colabora con muchos comedores, que colabora con diferentes organismos y en forma totalmente anónima. ¿Viste? Sin sacar chapa. Y la verdad que, bueno, un medio de comunicación te daba la posibilidad de hacer eso. Sí, sin duda. César, nos reencontramos en 15 días. Perfecto. Con un micro vamos a incentivar. Yo ando preocupado con el tema ambiental. Yo la veo crecer tanto a mi hija. Claro. Que la proyecto a futuro y qué sé yo. Uno dice, nosotros la vivimos y todo eso. Sí. Bueno, los chicos ya vienen con otro chip. Vienen con otra cabeza, eso es lo alentador. Y veo que mucho trabajo en la escuela tiene que ver con lo ambiental. Mucho. Claro, la felicito, le mandé el otro día felicitaciones a la señora. Exacto. Nos vamos a la música, Paulito, vamos a seguir con los mates. Gracias a los bizcochitos ahí, a la gente de la UP3 que trajo César. Nos vamos a tomar unos mates, así que vamos a disfrutar música, tanda, un ratito.